Bueno, ahora más que nunca lo tengo que llamar a Diego Genú para ver en qué... Me imagino que está, como decíamos antes, culo al norte con todas las cuestiones que vienen sucediendo en los últimos días, casi te diría en las últimas horas, porque esto es un culebrón que se va desarrollando minuto a minuto. ¿Es así, Diego? Ahí estamos, Quique, tratando de seguir un poco lo que va pasando. Sí. No es fácil porque no. Es vertiginoso, porque es doloroso. Sí, exactamente. Porque es sorprendente. Sí. Pero bueno, ahí estamos, metidos todos en este barco. ¿Y qué te pasó con los resultados de las PASO? Me sorprendí como creo que todo el mundo, por la magnitud, digamos, del triunfo de la oposición. Sí. Por la extensión, ¿no? Por la diferencia y por la extensión de ese triunfo que se repitió en todo el país, salvo ahí en Córdoba y acá, en Buenos Aires, en la capital donde vivo yo, en el resto, ¿no? 22 provincias, muy contundente la diferencia. Así que me sorprendió, aunque no tanto como quizá a los que veían que había una paridad absoluta, porque... No, bueno, eso sí, eso ya sabíamos, pero a mí me sorprende también esta cuestión de no conocer el cuerpo social que habito, porque si es una sorpresa, también lo fue en el pasado, la sorpresa del triunfo de Macri y la sorpresa... Este cuerpo social tiene un andar errático, ¿no? Sí, tiene un andar errático y está buscando algo que no llega. Ajá, que no existe, que no llega, que es distinto a lo que hasta ahora existió. Ajá. Y cada gobierno que llega, bueno, lo promete, encarna de alguna manera con una demanda, con un momento de ese cuerpo social del que vos hablabas. Hay un 20% de la población que va y viene, creo que varias veces lo charlamos, ¿no? Que es el 51% excepcional que tuvo Macri en el balotaje. Ajá. Bueno, hay un 30% que lo sigue acompañando, un 32%, un 33% que lo sigue acompañando, pero hay un 20% que en su momento le dio el 54% de los votos a Cristina Kirchner, que después lo ayudó a Macri a llegar a la presidencia y que ahora está diciendo ya basta. Esto, o sea que ese porcentaje que vos estás mentando, este último que mentaste, no tiene un derrotero claro, no quiero decir que no tenga una ideología clara, pero estoy muy cerca de pensarlo. Sí, es probable que no lo tenga. Si uno empieza a indagar, digamos, y a tratar de hacer una cartografía, una arqueología de esos votos. Hay gente que ya en el 2011 había votado a Macri en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y a Cristina reelecta en ese 2011. Sí. No nos explican los datos de ese 2011, donde Cristina ganó también en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que sí, que efectivamente habría que tratar de armar ese voto, y es una tarea para sociólogos, para especialistas, pero me parece que hay un 20% de la sociedad que por un lado quiere tener acceso al consumo, vivir bien, pero no quiere sermones, digamos, no quiere sacrificios ni sermones. Claro, ¿no? Claro. Y un poco Cristina, sobre todo sus últimos años, también se excedía, creo yo, en cuanto a las medidas, que uno se puede discutir, pero no en cuanto a las formas, claro, en la forma y todo un discurso largo e interminable de por qué las cosas eran como eran. Bueno, hay un sector de la sociedad que no quiere eso, claro, digamos. Claro. Ahora ese 20% al que aludís, ¿es el que motivó a Macri a no recular y a ver si puede ganar ese 20% de aquí a octubre? Sí, yo lo veo difícil, lo veo muy complicado. Está bien, pero digo, es lo que debe haber motivado a Macri. Me parece que Macri está perdido, ¿no? Está desconectado de la realidad. Ajá, ok. Está desconectado de la realidad. Sí. Y quizá, bueno, en su momento esa, la gente que lo apoyó también veía en Macri algo que no podía hacer. Sí. Macri hizo un gran esfuerzo en el 2015 para llegar a presidente y se desdijo de su propia historia y prometió que no iba a haber cambios, sí, para mal. Y me parece ahora que Macri está tratando de volver el tiempo atrás, pero ya me parece muy, muy difícil, porque ha sido mucho el ensañamiento, ¿no? Contra los que viven de un ingreso en pesos en estos años. Sí, claro. Parte eran los votantes de Macri. Entonces, bueno, hay que ver. Me parece que fue una especie también de ya basta electoral. Por eso digo, decirle, okay, Macri, ya está, ya, okay, ya gobernaste demasiado, ya vimos lo que hiciste, ya no. No sirvió. ¿No? Okay. Claro, ahora, sí, después. Es interesante y para discutir mucho y obviamente hacia adelante, porque si gana Fernández, esos problemas se van a repetir, ¿no? O sea, vos tenés una economía que creo que también lo hemos hablado aquí, que no genera dólares. Claro, ok. Que solamente tiene los dólares del campo. Sí. Entonces, si vos tenés esa economía que no genera dólares, salvo los del campo, que es un sector poderoso, con capacidad de lobby, con todo lo que ya sabemos, que puede fijarle condiciones a un gobierno, a un eventual gobierno. No existe hoy un gobierno que se pueda pelear con el campo como en el 2008, sí, sí, salvo que sea un gobierno suicida, ¿no? Claro, claro. Que quiera durar nada. Entonces, ya Alberto Fernández está diciendo, yo quiero un dólar alto. Ah. No va a haber un dólar atrasado para ganar elecciones. Ah. Vamos a un esquema de dólar alto. Ahora, eso también lo que busca es que esa clase media que les puedo enterar yo, quizá pueden enterar vos o pueden enterar otros sectores que votaron a Macri, no pueda estar todo el tiempo generando fuga de divisas a través de la compra de electrodoméstico, a través de los viajes al exterior, claro, a través, sí, del dólar barato, porque eso es un tiro en el pie de una economía tan dependiente, ajá, como esta. Ajá. Bueno, eso es parte de la discusión que viene. Y todo el mundo acá quiere consumir esos electrodomésticos con dólar barato, o muchos quieren viajar afuera, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Eso no va más. Porque, claro, claro. Tenés una economía muy atrasada, muy dependiente, que además financia la industria automotriz, que también es demandante de dólares. Entonces, ajá. Para que todo el mundo se compre su auto, que fueron parte del boom del kirchnerismo, es un boom también ficticio. Es un boom donde todo el mundo compra autos, pero salen 30.000 millones de dólares por año, sí, más los autos, sí, que vos comprás baratos. Sí. Entonces, ¿de dónde entran? Bueno, eso que son cuestiones de la economía, de nudos de la economía muy, muy difíciles de desarmar, uh-huh, tienen resultados después electorales, claro, digamos. Porque todo el mundo, como insisto con esto, quiere, me parece, consumir dólares como si, y gastar dólares y tener acceso a determinado nivel de consumo. Pero somos un país atrasado, no somos. Sí. Ahora, ¿cuál ganan los Fernández? Sí. ¿Cuál va a ser la respuesta que tienen los Fernández? Esto por un lado. ¿Cuál va a ser la respuesta para este pueblo que está absolutamente impaciente, a sabiendas de que no hay soluciones para los impacientes? Bueno, ¿cuál va a ser la respuesta y cuáles son las herramientas que van a tener para elaborar esa respuesta? Y son preguntas fundamentales. Ahí Alberto Fernández está diciendo, bueno, ya en el primer semestre del año que viene la economía va a volver a funcionar, porque va, con esta metáfora que él usa de hay que volver a encender la economía, Macri la apagó. Bueno, él está diciendo esto va a funcionar. ¿Cómo va a funcionar? Con el mercado interno, que es lo que siempre funcionó en la Argentina, porque tenés gran cantidad de pymes, o sea, y el mercado interno es clave para que la economía vaya a funcionar. Sí. Eso es lo que plantea Fernández, lo puede plantear Labaña también, que está en otro proyecto, pero más o menos dice lo mismo, hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, porque la gente está asfixiada pagando, sí, tarifas, y ahora, no tiene hoy, sí, para consumir, y sin consumo no hay economía argentina. Pero ¿de dónde sacás para dar ese crédito a las pymes? Bueno, por eso. ¿Qué haces? ¿La maquinita? Sí, vas a tener que volver a generar sí, crédito barato, y vas a tener que pedirle al fondo, por favor, que te dé más tiempo para pagar esta deuda gigantesca que construyó Macri, porque Cristina, yo creo que tuvo muchos errores en economía, pero se dedicó a pagar deuda hasta en demasía, ¿no? Pagaba y pagaba deuda y quedaba sin reserva pagando deuda, o sea que fue una de las grandes cosas que hizo Cristina a favor de Macri, ¿no? Claro. Pagar mucha deuda para que Macri venga y se endeude mucho. Bueno, el próximo gobierno que venga no tiene margen. No lo tiene. Entonces, ahí me parece que hay... ¡Ay, se cortó! No tiene margen. Hola, sí. Ahí? No, sí, estabas diciendo que no tiene margen y ahí me parece que ahí continúa. Sí. No, por eso digo, me parece que lo que más necesita es un tiempo de negociación para que el fondo le permita respirar a la economía. Lo que decía Kirchner en su momento de los muertos no pagan. Sí. Bueno, estamos otra vez en un escenario similar a ese. Y hay que ver, porque el fondo se aseguró con Macri una economía cautiva, ¿no? Entonces, el próximo presidente, si quisiera cumplir con el fondo, tiene que pagar 50 mil millones de dólares en el próximo mandato, ¿no? Sí, ¿de dónde? De acá a 20 años. No, en el próximo mandato tiene que pagar muchísimo. Sí. Entonces, si eso no se rediscute, que hasta el propio Macri lo hubiera tenido que rediscutir, porque es imposible pagar, si eso no se rediscute, la economía argentina no va a arrancar de ninguna manera. Sí. O sea, primero, yo creo que lo primero que tiene que hacer el próximo presidente, sea Fernández o quien sea, es decir, esto no lo podemos pagar, por lo menos ahora, ¿no? Ajá. Obviamente la izquierda, que es un sector minoritario de la población, dice que esta deuda es ilegal, es ilegítima, etcétera, sí, ¿no? Sí, pero nadie está planteando eso con capacidad de llegar al poder, nadie está planteando desconocer esta deuda. Entonces, primero hay que dejar de pagar o renegociar para pagar más adelante. Eso es lo primero. Y después hay que ver, lo que están diciendo los Fernández es un acuerdo, un pacto social, un acuerdo con empresarios, para que vuelva a tener plata un sector de la población. Ahora, ¿por qué Macri no hizo eso? Si está en tu está en tu conocimiento y lo podés explicar, ¿por qué Macri no hizo eso? No, me parece que Macri tiene otra idea, que es la idea del derrame y de las inversiones, ¿no? Sí. Es la idea de que dándole todas las garantías al capital va a venir ayuda de inversiones, que no sucedió. O sea, ahí tenés pequeños oasis, como puede ser Vaca Muerta, como puede ser el campo, que si bien el campo es algo mucho más extendido a nivel social, pero que no genera tanto empleo. El otro día me lo decía una economista que se llama Marina Dalpoyeto, que trabaja mucho con eso, lo que yo llamo el círculo rojo, que trabaja para los bancos, que trabaja para los fondos de inversión, y ella te dice, bueno, Vaca Muerta, la minería, el litio, que además de ser extractivismo y que son cuestionados por algunos sectores, entre los cuales están tus oyentes o nuestros amigos, bueno, además eso de que ese extractivismo no genera empleo, y si no genera empleo, no genera gobernabilidad, me decía ella. Ajá. O sea, no genera derrame, no genera nada. O sea, entonces esos sectores de la economía que son especie de emiratos como Vaca Muerta, por supuesto que existen, y Macri les abrió la puerta a las grandes transnacionales para que vengan a invertir y algunas vinieron, pero eso no tiene nada que ver con la vida de la mayor parte de la sociedad. Claro. Que va por otro lado. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo generás otra vez laburo industrial en las pymes, en distintos sectores? Eso va a depender de una especie de acuerdo social que está planteando la Fernández. Obviamente que todo esto que yo te digo son apenas algunas líneas gruesas de un programa que todavía no está escrito, creo. Claro, que se está empezando a escribir, y que Fernández tampoco puede, me parece, y eso se está hablando mucho en estos días en los medios, tampoco puede anunciar lo que va a hacer, porque es como atarse de manos antes de llegar, ¿no? Yo creo que por un lado no lo puede anunciar y por otro lado no lo tiene. Claro. Todavía. Debería ser ese esquema donde el campo, seguro, yo creo que va a tener un rol protagónico y va a ser un aliado del próximo gobierno neo-kirchnerista, digamos. No hay forma de pelearse con ese sector. Y obviamente es un sector que apostó a Macri, pero que ya lo ve que está fuera de competencia, ¿no? Pues es que te escucho y voy elaborando una especie de pintura, no te digo a futuro, pero la sensación que tengo es que todavía nos falta empeorar un poco. Y sí, porque digamos, cuando yo digo la deuda no se puede pagar así, no estoy diciendo la economía que viene, no hay ajuste. Sí, hay ajuste en la economía seguro, que viene. Seguro. Porque hay ajuste para pagar deuda en la economía que viene con Fernández. También, digamos, ¿no? O sea, hace falta ajustar y recortar. El tema es a quién ajustás. Uh-huh. Pero bueno, es una economía así, esta devaluación es una especie de un pase de factura de los mercados, que son los que le gobiernan el día a día a Macri. Macri está cautivo, como sacó todos los controles de capitales. Hemos escuchado hablar mucho del cepo, bueno, pero esto es peor, digamos, ¿no? Claro, claro. Peor en el sentido de que no tenés ningún dominio sobre la economía. Si no pusiste ninguna jaula, sí. Okay, okay. Fernández mismo lo dice, o sea, yo fui crítico del cepo, pero esto es peor, porque acá entran y salen los capitales de golondrinas. Un día ven que esto es negocio, entraron de a cientos de miles, de millones de invirtiendo en los bonos argentinos, al día siguiente se van y queda, bueno, y te fuerzan una devaluación que provoca un shock tremendo. Entonces, Macri no lo hizo porque confiaba en otra idea, me parece, que no, que era muy naif, que Macri tiene una cabeza muy noventista, muy cabalista, de Roque Fernández, esos son los de Melconian, esos son que hasta Melconian lo critica, Macri, digamos, pero quiero decir, su cabeza, más allá de todo el maquillaje de la factoría de Cambiemos, de todo el andamiaje de una alianza que fue más amplia, que no es solo Macri, no es solo esa cabeza noventista, es mucho más Cambiemos. Por eso yo creo que críticamente siempre lo analicé, pero obviamente que no todo el mundo piensa con la cabeza que tiene Macri, pero él es el presidente, ¿no? Claro, claro. Es muy importante. Su idea, y nunca confió en otro tipo de esquema. Siempre pensó que llegaba él, que era el empresario, el tipo que venía del sector privado, y que eso inmediatamente iba a gatillar una lluvia de inversiones que se vio que no existió. Entonces, vamos a otro esquema más parecido, sí, al del 2003, al del 2002, al de Dual, al de Kirchner desde el inicio, en una situación difícil, porque acá no vas a tener una quita tan fuerte como la que hizo Kirchner. Acá Fernández está diciendo vamos a cumplir con todos, y cumplir con todos no se puede. Entonces va a ser un esquema muy difícil, un mecanismo de relojería que va a haber que armar. Sí. Otra vez hay que tener paciencia. Bueno, él dice que no, pero yo creo que sí, que va a ser difícil. Él dice que no, y dice entre los bancos y los jubilados voy a optar por los jubilados. Yo creo que son eslogans de campaña que son necesarios. Necesarios, efectivos, y yo creo que hay una intención probablemente de Fernández de premiar, por eso te digo, la Baña también insiste, acá los jubilados perdieron mucho, los estatales ni hablar, los sectores informales, los cuentapropistas, los monotributistas como nosotros, que viven un ingreso en pesos, perdieron muchísimo, en el sector privado, salvo algunas ramas donde hay trabajadores sindicalizados que tienen buenos salarios. El sector automotriz, que está en una crisis total, en Córdoba lo saben, o qué sé yo, camioneros, bancarios, son algunos aceiteros, algunos sindicatos mantuvieron el poder adquisitivo, pero la mayor parte perdió. Entonces todo el mundo dice ese sector tiene que volver, no a ganar en dólares fortuna, pero sí recuperar lo que ha perdido en estos años de Macri, que ha sido entre 20 y 30 puntos el salario real se perdió. Ni hablar de lo que perdió en dólares, pero digo, el salario real, el poder adquisitivo perdió 20, 25 puntos en estos años, y eso se siente porque la economía está muerta. El análisis de lo que ya pasó me preocupa menos que el análisis de lo que se viene. Y esto que te acabo de decir, falta empeorar un poco todavía, ¿no? Sí, tiene sentido tener una mirada optimista, eso digo. Sí, no tiene sentido, me parece, engañarse, porque hasta la propia Cristina, que si algo le encantaba a Cristina y a ese kirchnerismo más emocional del relato y de las buenas noticias, del patio de las palmeras, de la autocelebración, este último kirchnerismo que vimos. Bueno, la propia Cristina le está diciendo que viene un tiempo de sacrificio. Otra vez. Dice ella en cuentagotas, pero no una sola vez, dos o tres veces en sus presentaciones de libro, diciendo, muchachos, tienen que saber. Y yo creo que es un mensaje que ella se da a ella misma. Claro. Diciendo, qué lindo. Y cuando ella pone a Alberto Fernández a dedo, pero arma una estrategia que, visto el resultado, fue muy buena, de correrse ella y recuperar a un sector de la sociedad, a un sector del peronismo, diciendo yo ya está, me pongo en un segundo lugar, pero soy al mismo tiempo la garante de los votos, está diciendo viene un tiempo distinto a este que yo que yo encarné, que era un tiempo donde, bueno, siempre se había generado una economía que había poder adquisitivo alto, que había subsidios para el consumo, que había todo eso, pero que eso, al mismo tiempo, volviendo al principio de la charla, era un tiro en el pie de esa sí, economía, ¿no? Claro, claro, claro. Subsidio, me lo decía Feletti en su momento para una entrevista, para una nota que hice para Crisis. Si yo te doy una paritaria de un aumento, me decía, ficticiamente, en un diálogo entre Estado y trabajadores sindicalizados, si te doy una paritaria de 30% y vos te das vuelta y te compras el iPhone, sí, es una frustración porque eso mismo después genera una fuga de dólares, claro, y eso se hace masivamente, claro, claro, claro, y la economía no tiene forma de sostener, eso digamos. Eso es. Creo que el kirchnerismo no lo va a hacer más, el cristinismo, el peronismo, sí, o cualquier gobierno, creo yo. Sí. En el sentido del dólar barato atrasado para sí, consumir barato en dólares o viajar afuera. Eso me parece que no existe en esta economía, que insisto, volviendo también al comienzo, vive de los dólares del campo y no hay otros sectores que generen dólares. Esto, bueno, me quedo con esto. Dieguito, gracias, muy amable. Un abrazo enorme. Abrazo para vos también. Saludos. Lo escuchaste a Diego Genú aquí en El Desconcierto.